la noche será la venida de Cristo. En la Biblia lo dice, Cristo no puede mentir. La venida de Cristo, en la Biblia lo dice.